primero en caer al suelo fueron nuestras dudas. Luego tu bata roja, mi camisa, tu pantalón. Después aparte ese mechón de tu cara. Los dedos ya no nos bastaban y nuestros labios tomaban el control. Los botones cómplices abandonaron los ojales y allí nos quedamos iguales, desnudos tú y yo. Bajo aquella manta protectora, mientras un reloj cantó sus horas y el retrato de tus padres nos miró. Allí tus senos tiernos y allí mi vientre hirviendo, inexplorados, adolescentes, piel erizada buscando el cuerpo a cuerpo, inexorablemente. Descubrimos en aquel sofá esa mañana que nuestros cuerpos no podrían ser reos de nada. Tanta pureza nada tenía que ver con curas y reglamentos y asignaturas, solo quizá con la ciencia pura de fundir nuestros cuerpos sin dudas. Y allí tus senos tiernos, y allí mi vientre hirviendo, inexplorados, adolescentes, piel erizada buscando el cuerpo a cuerpo, nos declaramos inocentes.